Uno se puede enamorar y desenamorar así de rápido. Pueden surgir 250 vidas nuevas. Pueden desaparecer 107 vidas más. Puedes arruinarle la vida a alguien. Puedes cambiarle la vida a otro. Puedes partir de viaje. Puedes volver a casa. Puede desatarse una tormenta en un día soleado. Puede salir el sol en medio de la tempestad. Puedes leer 2 páginas de un libro. Puedes olvidarte de lo que leíste. Puedes transformar un mal día en el mejor de todos. Puedes arruinar el mejor día. Se te puede ocurrir una idea genial, o puedes darte cuenta de que una idea no era tan buena como pensabas. Puede morir una estrella. Puede nacer una flor. Puedes llegar a la esquina. Puedes recordar a un viejo amigo que ya no está. Puedes contar una gran anécdota. Puedes estar llorando y sonreír de repente. Todo esto es lo que vale tan solo un minuto en esta vida.